Bien, amigos, empezamos aquí Opinión, en la última parte del programa. Estábamos hablando con el poeta Antonio Cisneros por vía telefónica en el bloque anterior y ahora vamos a entrar al plano más musical y para eso nos acompañan unas chicas que son las chicas de Las Amigas de Nadie. Hola. Es una banda de rock. Buenas tardes. Bienvenidas, chicas. Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué Amigas de Nadie? Explíquenos ese nombre tan particular. A ver, nos presentamos. Ajá. Aquí a mi izquierda. Yo soy Alejandra, soy guitarrista. Yo soy Úrsula y soy la bajista. Y yo soy Cintia y soy la cantante. A ver, no, explíquenos qué significa a Las Amigas de Nadie. ¿Por qué se inspiraron ese nombre? Elegimos el nombre porque nos gustaba cómo sonaba. O sea, no tiene ningún significado, en verdad. Qué profundo. Sí. ¿Y cuál es su... Me conmovió. ¿Cuál es su último tema que han sacado? He estado viendo un poco el video en YouTube, que han sacado un video muy, muy bonito que se llama la canción Si Me Voy, ¿no? Si Me Voy, sí. ¿Cómo nació este tema y cómo... Háblenos también un poco sobre la canción Free Magali, que fue la canción con la cual ustedes debutaron. Ya, ¿por bueno, qué Free Magali? Lo de Magali fue un juego que tuvimos entre nosotras y no pensamos que iba a ser tan grande como terminó siendo. En verdad ya no es la onda que queremos con el grupo y lo más divertido es Si Me Voy, que tenemos muchas cosas que decir al respecto. La canción salió porque Gabriela, que es la que hace las letras en el grupo, sí, tenía una depresión amorosa. Y salieron las letras así súper fuerte y que de hecho significa un montón para nosotras porque todas hemos pasado por esas cosas como somos chicas. Urbanas, independientes. Corazones se rompen y claro, tenemos que usar. Y como somos todas mujeres, de hecho, las cosas se contagian, pues, ¿no? Y de hecho, claro, manejamos el mismo lenguaje. Entonces, coincidieron ahí algunas desilusiones. Y unas fechas. Algunas fechas. Entonces, Gaby compuso y cuando salió y cantó la canción, todos fueron ¡buena, Gaby, presidente! Entonces, ya la armamos y salió genial, pues, ¿no? Porque, de hecho, es súper intensa y explica así tácitamente lo que significa cuando una mujer está un poco así, deprimida. Deprimida, ¿no? O sea, entre cosas mezcladas, sentimientos encontrados. Justamente es de donde nacen las canciones, ¿no? Cuando uno tiene esos sentimientos encontrados. Uh-huh. ¿Cuál es...? ¿Cómo ven ustedes la escena rockera local actualmente? Bueno, la escena ha crecido un montón y ahora creo que hay más espacio para mucho más géneros que antes. Antes se hablaba del rock nacional, ahora se habla del punk, del hip hop, del metal, de muchos géneros, de la electrónica. Se ha ampliado tremendamente, en verdad. Hay espacio para todos. Sí, Miguel, ¿tú alguna pregunta que nos podrías hacer? Sí, que... Primero di lo guapa que somos, porque no nos ven nadie. Es verdad, ¿no? Discúlpeme, de verdad. Estamos rodeados de unas chicas bien guapas que han venido y nos están acá. Excepción física. Estamos, de verdad, muy encantados. Estamos en top y licra. No, mentira. Y a muchos han venido oyentes, para hacer una campaña de ecologista, han venido a calar. Justamente por el mundial, ¿no? Porque últimamente la gente está... Sí, ya dejen de ver el mundial, por favor. Oye, cuando caminamos... Como mujeres, ¿qué opinan acerca del mundial? Ah, sí. Porque es muy distinta la opinión de una mujer que o le O sea, una... ya, mi opinión personal, ya, de sí, Cintia. Claro. De hecho, yo no escucho, no veo fútbol, no entiendo, pero me parece el ocaso como ahora los hombres han comprado los celulares con televisión explícitamente para ver el mundial. O sea, y en la calle todos caminan y se cruzan así para... Solo se escucha... Sí, y en los televisores de los restaurantes se juntan. Claro, todo el mundo se junta. O sea, realmente es una fiebre, pues, yo quiero, ¿no?, mi ringtone de bubucela. De gente que lo entiende, pero a mí eso me raya, ¿no? Cuando veo que todos están así con su televisión portátil para ver el mundial. Pero el interés masculino en el mundial no es solo por el fútbol, sino por ejemplo... Pero ahí dicen que es como batallas así de guerra. El fútbol está sobrevalorado, en verdad. ¿Por qué no hacen tanto fiesta cuando hay el mundial de vóley o cuando son las olimpiadas? Yo creo que es una cuestión empresarial. Y cuando lo digo... De hecho, el mundial... existe para que las empresas puedan poner su publicidad frente, uh-huh, a cuántos millones de personas. Es igual que el campeonato de fútbol norteamericano. ¿Sí? Pero cuando una mujer dice que no le gusta el mundial, ahí los hombres te dicen, es que tú no sabes, eres mujer. Sí. Claro, ahí te exprimen. Pero yo también creo que es un poco por el lado machista. yo no soy ni feminista ni machista, yo soy totalmente neutral. Pero puede ser, ¿por qué no es el vóley, por ejemplo, ¿no? A pesar de que el vóley nos ha dado mucho más triunfos que el fútbol, ¿no? ¿Por qué no? A ver, exactamente, eso sería un buen pedido. Llamen, hagan sus llamadas, ¿sabes? En el caso de todas las empresas que invierten bastante en el fútbol. ¿Quién me va a contestar? ¿Qué? Que en realidad no nos han traído ninguna alegría como nos ha traído el vóley hasta ahora, ¿no? El vóley, el box, el box, el ajedrez. Apaguen sus televisores, ya no vean el mundial. Sí, Dios mío. Bien, chicas, ¿y cómo ustedes, como grupo femenino, por qué ustedes decidieron formarse como grupo de chicas solamente y grupo de rock? Yo tengo entendido que tenían un integrante varón, un chico al principio de... Claro, Ernesto Velarde, alias Mono, de Acto Salide. ¿Qué pasó? ¿Decidieron decir que este grupo es de solamente de chicas? No, y... él nos ha apoyado un montón porque la idea desde un principio era que sean todas mujeres... Pero no teníamos baterista hasta que apareció Yossi, que nos salvó la vida. Y además dejó de querer ponerse peluca, entonces ya era sí, nos dijo, importante. Es la última vez que me pongo un vestido, no voy a tocar en tacos. Así, me duele. ¿Y qué tocaba? ¿Batería? Sí, de nuevo es verdad. Tocar batería con tacos debe ser difícil. Le valía agujas así de grandes. Entonces, nos estuvo ayudando un montón, pero ya pues, apareció Yossi, que nos empezó a apoyar y se volvió parte de la banda y cumplimos el objetivo, que era que todas sean mujeres. ¿Y de cuál de ustedes fue la idea de formarse como grupo? O sea, en realidad, ¿cómo nacieron las Amigas de Nadie? Fue mi idea, en verdad, pero... no es nada feminista, o sea, que sea un grupo de mujeres, sino es una cuestión estética. A mí me parece que se ve bien. Es lindo. Y que no hay muchas bandas de chicas acá. Bueno, sí, ahí está Área 7, Valium. Pero me gusta cómo se ve. Sí, ¿a ti no te gusta? De todas las bandas de chicas, la que más se ha enfocado en su imagen han sido ustedes. ¿O me equivoco? Sí, es que en verdad hay un montón que explotar. Si tienes a 6 mujeres en el escenario... Guapas. Claro. Son 5 en realidad, ¿no? No, somos 6. Somos 6. O sea, han aumentado un del porqué. Sí, supuestamente sí, sí. Antes era un quinteto, ahora son 6. Sí, he entrado una percusionista que es Paloma Pereira. Wow. Sería muy bueno tenerlas a todas completas acá y que toquen, ¿no?, en otra oportunidad. Sí. Además, bueno, eso que dices de lo estético, en realidad es relativo, porque nosotros no pensamos, no nos paramos en el espejo y decimos cómo se nos va a ver más bonitas. Okay. Al contrario, cómo se nos va a ver o cómo queremos ser hoy día tan guachafas si nos ponemos cuadrados, bolas, pañuelo en la cabeza, pero precisamente el color y el dinamismo de esa apuesta es lo que es hace... Lo que hace que se ve Este show es distinto, ¿no? Sí. Pero no es algo consciente de, okay, mi ángulo es el derecho, cogeré el micrófono, ¿me entiendes? No va por ese lado, sí. Sino va por el lado del juego. Así como las canciones han podido escuchar, que son canciones, bueno, claro, humanas. Y también lo mismo de las fotos, que en verdad un montón de gente dice, si tienen un montón de fotos, tienen un montón... Pero es que a Alejandra y a mí nos gusta un montón estar en internet y estar en el Facebook y las redes sociales y todas esas cosas. Y es como que... Era nuestras cosas que estaban más a la mano para nosotras para mostrar el grupo y tener fotos y colgarlas en el Facebook, era como que todo... ¿Cómo se imaginan que hubiesen sido ustedes hace 10 años de haber existido? O sea, todavía las redes sociales no estaban tan desarrolladas como ahora. ¿Cómo se hubiesen vendido? De hecho, tenías que ir al centro de Lima y hacer tus placas, tus fotolitos, imprimir tus volantes. Claro, y hace 10 años, Ala, de hecho, tocando todos con los collets rojo, amarillo, naranja, las medias de gusanito de doble color. Con cerquillo batido. Cerquillo batido y Yuli y sus bailarines. Hubiese mandado por correo sus cassettes, sus mixtapes. Claro, muy chévere. Eso, por ejemplo, es algo que es paja porque es, claro, es una onda que es antigua, pero incluso ahora es, como ya no existe, es paja, ¿no? O sea, el hecho, por ejemplo, en algún momento a mí, ahora que lo mencionas, sí me parecería monstruo tener una grabación en cassette de Las Amigas de Nadie, por ejemplo, ¿no? A mí también, que es una idea que podríamos hacer. Cintia hace 10 años era burbujita. Sí, yo hace 10 años era burbujita. Mentira. Mentira, tú yo mentira. Sé la verdad. Bien, yo quería preguntarles algo que quizás va a sonar un poco quizá machista, porque mucha gente, sobre todo los hombres, cuando dicen, un grupo de rock, ¿no? ¿Qué es lo que van a primero ver de ellas? físicamente, que tan guapas son, que en este caso son muy guapas. Pero ustedes, ¿qué le dicen a esos hombres? Que ustedes no solamente van al escenario a mostrarse, sino a mostrar su música, su talento. Con esa respuesta, para... venimos luego a la pausa. Gracias, Miguel. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Acá no.